el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Te cuento, estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Y te sitúo. Si eres una mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Preocupante, ¿verdad? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia. Un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden como a bien un cambio político hacia la igualdad universal. Ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Por un lado, Olympe de Gouges, ella toma el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que promueven la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice, la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural como se venía pensando, sino por algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, aboga por la educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es solo un movimiento intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. ¡Ya verás! El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.